directora de teatro, y se viene Tertulias Ensambladas. Hablamos de Natalia Palacio, del grupo El Furgón. Esto va a ser en Pueblo Viejo este domingo 11, pero le vamos a pedir que nos cuente. Natalia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien, Natalia. Siempre un gustazo tenerte en el programa y más que nada para hablar de teatro, para hablar de una obra. Qué lindo. Contanos un poquito, Natalia. Bueno, este domingo vamos a estar en la sala de teatro de Pueblo Viejo a las 20 horas con un espectáculo que no es una obra de teatro, es un espectáculo de teatro y poesía, ¿no? Mirá, y humorístico. Así que, bueno, a las 20 horas vamos a estar por Pueblo Viejo. O sea que son como varias cosas en una misma obra serían. Así es, lo que vamos a intentar hacer es retomar el espíritu del under, del teatro under porteño de los años 80-90, y con esos referentes como Tortonés, Urdapilleta, Gasalla, ¿no? Entonces, el espectáculo se trata acerca de diferentes números, le llamamos, o sketch, tragicómicos, y poesías, y algunos musicales también. Temas variados, me imagino, porque estaba leyendo lo que me manda Mariana, aprovechamos. Tema amor, soledades, hay varios temas. Temas referentes que surgen del grupo, digamos, del cual se desprende este espectáculo, que es el grupo de teatro El Furgón, y nuestra dinámica para poder crear, digamos, es de acuerdo a lo que el grupo plantea. Y en este caso, este hermoso grupo planteó esos temas, ¿no? Que son temas actuales también, ¿no? Que se viven en la sociedad en sí. Sin duda, ¿eh? Y hablame de los actores un poquito, Natalia, siempre te pregunto por los actores, hablame un poquito de ellos, que son parte clave del grupo El Furgón. Es un grupo hermoso, de actores que, bueno, que ya lleva casi 8 años en la ciudad de Concordia, trabajando de manera ininterrumpida, ¿no? Y esta es nuestra cuarta producción en la ciudad, el cuarto estreno sería, y bueno, están con este espíritu festivo que siempre se vive en el grupo de teatro El Furgón, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿Y cómo están llevando a cabo los? Viste que la previa, vos mismo lo decís, momento festivo previo a un estreno. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo están? ¿Se incrementan los ensayos? ¿Cómo manejan eso, Natalia? Se incrementan los ensayos y también las ansiedades. Nuestro grupo es un grupo que asisten personas relacionadas a algún diagnóstico en salud mental y en discapacidad, ¿no? Entonces, un estreno obviamente que es un acto artístico que busca un encuentro en lo social, pero también genera los nervios de cualquier persona, digamos, a punto de salir a escena también, ¿no? Bueno, Natalia, convengamos que es el domingo. Tirame cómo van a ser los valores de la entrada, porque vos sabés que nos preguntan esto, ¿no? Por eso te lo preguntamos a vos también. El valor de la entrada es de 1.200 pesos, se pueden hacer reservas a Pueblo Viejo, y también hay promociones, bueno, para teatreros, teatreras, teatreres, que hay un 2x1 generalmente, para que nadie quede afuera, ¿no? Así que invitamos, realmente es un espectáculo hermoso, hermoso, que tiene una estética de los años 80 también en lo musical, ¿no? En los 80 y 90, como por ejemplo, bueno, va a haber musicalizadoras como José Luis Perales va a aparecer, ¿verdad? Por ahí, Diango, Julio Iglesias, digamos, toda esa estética. ¿Vos, Natalia, exclusivamente en la dramaturgia y en la dirección, o vas a tener participación? Actúo con mi gran amigo Emiliano Arriola, llevamos adelante estas tertulias y somos los conductores, digamos, de esta noche. Qué grande el Emi, qué grande el Emi. Gran actor. El Emi de la génesis del Furgón hasta hoy presente siempre. Pero en todas las producciones siempre Emiliano Arriola, gran actor de Concordia, sí ha estado presente, como muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? El grupo sigue casi intacto, eso, y se sostiene en el tiempo, ¿no? Eso dice mucho. Así que no se pierdan, es un espectáculo realmente que vos te sentás y vas a pasarla bien, te vas a divertir, y además, bueno, vas a ver este gran trabajo que logramos hacer con este lindo grupo, ¿no? Y además para pasarlo un ratito bien, ¿no? Entre tanto caos, salir y divertirse con algo sencillo y profundo a la vez, yo creo que vale la pena. No se lo pierdan, aprovechen, vayan al teatro, que hace bien salirse un poco de Netflix, de estas cuestiones y encontrarse ahí, ¿no? Muy buena recomendación. Natalia, buen momento. Siempre te pregunto, pero no me voy a cansar porque me parece que está bueno destacar. Qué bueno este espacio, ¿no?, del domingo de Teatro Pueblo Viejo, más allá de que nos pone re contento de que se vienen tertulias ensambladas. Siempre tenemos una obra ahí para ir a disfrutar del teatro y lo sostienen en el tiempo. Para vos, ¿no?, que estás muy involucrada en el teatro, me imagino que es importante, ¿o no? Yo creo que es importante, sobre todo el teatro lo que tiene es que es un encuentro humano, que te saca de tu casa, de estar ahí adentro, del encierro, de la soledad, y es un encuentro en lo social, porque tenés que ir a, ¿no? Y no sí, es lo mismo bueno. Que el cine, porque no te vas a ver una pantalla. Vas a ver también a artistas que están ahí viviendo, digamos, ese acto en ese mismo momento con vos. Y Pueblo Viejo es un espacio que yo agradezco mucho y siempre digo que hay que cuidarlo mucho, porque como artistas y como público hay que cuidarlo. Es un espacio que siempre nos recibe, pero al grupo con una alegría, con todo, ¿no? Buen momento del teatro en general. Natalia, ¿cómo lo estás viendo? Hoy una escuela de teatro municipal. No, la verdad que no estoy muy al tanto, más allá de la charla que tuvimos con la Pato Belsi, cómo está en estos momentos, pero que suene ese título ya es bueno para el teatro. Pero ¿cómo lo ves vos, Natalia? Yo creo que sí, es un sueño que muchos y muchas venimos, en realidad siempre anhelamos, ¿no? Y que hoy se vivencie, que haya una escuela municipal de teatro para las generaciones que vienen, sobre todo, es un acto que va a tener peso, digamos, más que nada en el futuro, ¿no? Para las próximas generaciones, digamos, y el teatro en Concordia tiene muchos lugares y mucha fuerza también, ¿no? Está siempre ahí, pasan las generaciones y está siempre ahí, como una especie de resistencia, pero en muchos lugares, ¿no? Ya sean en elencos independientes, en talleres desde la Dirección de Cultura, ahora, bueno, con la Escuela Municipal de Teatro, siempre está ahí y también con estas producciones, ¿no? Como las tertulias. Tal cual. Bueno, las tertulias, domingo 11 a partir de las 20, Pueblo Viejo. Ahí está, 1.200 las entradas, 2x1 para los del palo del teatro. Natalia, un gustazo como siempre tenerte en el programa, te mandamos un beso enorme y lo mejor, vamos a tratar de estar acompañando este estreno, lo mejor para este arranque de esta obra. Muchas gracias a vos, a Mariana, por ese espacio y desde ya que son amigos, amigas, amigas que están invitadas para este domingo. Perfecto, beso grande Natalia, gracias. Gracias, gracias. Ahí está. Bueno, siempre es grato hablar con Natalia Palacio, que hace un...